con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy es jueves 22 de agosto de 2019. Y bueno, vamos a invitarles a que sigan conectados con nosotros a nuestras frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Les invitamos a compartir con nosotros la información cultural. Aquellos actores, gestores culturales que están desarrollando alguna actividad, les invitamos también para que ustedes puedan llamar al 2229-66 y compartan con nosotros la información que están generando para que así las nuevas agendas de quienes son parte de Zona Cultura puedan poner en sus agendas e ir a estas actividades, como siempre, a consumir arte y cultura. La noche de ayer tuvimos una intensa actividad, pues se realizó la sesión solemne para celebrar los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos los artistas, gestores culturales, invitados, autoridades que se dieron cita a esta reunión, a esta convocatoria en la que se conoció pues también las nuevas propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos siempre son bienvenidos y bienvenidas. Tuvimos un teatro lleno y eso nos da muchísimo gusto, que la gente siga creyendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y siga siendo también parte de esta cultura, de las culturas que tiene nuestro país. Quito, vamos con la temperatura en Quito. ¿Qué nos dicen el día de hoy? Que hoy amanecimos con 8 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 7 grados. Hay alguna nubosidad en la capital, pero vemos que el astro rey el día de hoy también va a aparecer y hay una probabilidad de lluvia de un 10%. Vamos a ver de inmediato qué pasa en las calles de la ciudad, recordándoles que el pico y placa ya inició. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en una edición más. Realmente esta vez se trata de la edición número 158 de su informativo Zona Cultura. Bueno, vamos ya con la información. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que hoy estamos en el día jueves. 7 y 8 tiene pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, primera jornada. Segunda jornada desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Esta medida tendrá ya una ampliación en sus horas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche a partir del 9 de septiembre. Tome muy en cuenta eso y se espera que eso se alargue al menos durante 8 meses. Muy en cuenta eso. Por favor, vaya usted también ya armando su logística de movilidad para la entrada a clases en el mes de septiembre. Eso en cuanto al pico y placa. También tenemos que indicarles que al momento existe un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Diego de Vázquez, esto al norte de la ciudad. Esto al norte de la ciudad, se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte sobre la Mariscal Sucre. En las imágenes podemos observar un vehículo, un automotor de carga, así parece en la imagen, que está volcado en el sector. Así que tome vías alternas si está por el lugar para que no... para que pueda evitarse cualquier tipo de contratiempo. Además de esto, también queremos señalar la campaña que está realizando la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos está indicando a retomar esa cultura del orden en cuanto al momento de parquear nuestros vehículos, nuestros automotores, motocicletas. El día de ayer, en el cotejo entre Liga y Boca Juniors, se pudo observar donde más de 55 agentes de tránsito trabajaron en conjunto con cerca de 20 grúas, quienes se llevaron los vehículos mal estacionados que estaban alrededor del estadio en Ponciano, ¿no? Así que tenga muy en cuenta eso, que estos operativos se van a mantener de forma permanente, lo da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde que usted, si va a alguna acera y se encuentra el sello de prohibido estacionar, que es la E con el sello de censura, usted no puede dejar su vehículo ahí, pueden llevarse su vehículo a la Agencia Metropolitana de Tránsito, deberá pagar una multa, además de eso también el tiempo que le lleva los trámites para poder recuperar el vehículo. Tanto para los automotores como también para las motocicletas, es una campaña, una acción que está llevando adelante la Agencia Metropolitana de Tránsito para generar una cultura del orden con los automotores. Así que mucho ojo con eso. En el ámbito internacional, yo creo que es importante también mencionar los últimos hechos que han marcado la jornada internacional en torno a los incendios que están en la Amazonía brasileña, llaman bastante la atención, ¿no? En las imágenes satelitales que se ha podido tomar desde el espacio, muchos de estos ya ocupan una área incluso superior a lo que sería el territorio ecuatoriano. Esto se está realizando en el Parque Nacional de Chapada, dos Cuimares, y bueno, ahí ya se han perdido el 12% de la vegetación, un acto bastante alarmante para toda la comunidad internacional, debido a que la Amazonía se le conoce también como los pulmones de la humanidad. Y nos quedamos con ese refrán que dice, ¿no? Si algo sucede al vecino, bueno, nosotros tenemos también que ya empezar a precautelar lo que pasa con nuestra naturaleza. Vamos también con la información de el INAMI. El INAMI para esta mañana nos indica que la radiación ultravioleta estará variando entre 6 y 10 puntos en la parte interandina, en la ciudad de Quito, en el litoral ecuatoriano de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 5 a 9 puntos y en la parte insular de 6 a 10 puntos. A cuidarnos del sol también en esta mañana. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y ahora nos vamos a la página de EQ911, quienes hace 56 minutos nos invitan a tomar las precauciones al momento de circular en el tramo Papayacta, Baeza, que está permitido el paso de 12 a 1 de la tarde y desde las 6 hasta las 7 de la mañana. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Otro llamado también que hacen y al que nosotros nos estamos uniendo cada mañana en este espacio informativo es que los conductores, por favor, los ciclistas, deben cumplir con las leyes de tránsito para evitar siniestros de tránsito. Y a los peatones, por favor, pase por la línea que está indicada. Eso motivará a que los señores conductores tengan que parar para que usted pueda cruzar la vía. Muchas de las veces escuchamos a las personas que dicen, no, me paso por cualquier lugar porque no respetan las señaléticas. Entonces, por favor, señores conductores, pare un minutito para que la gente pueda pasar y usted, amigo, también pase por los puentes peatonales, pase por las líneas cebras, que eso es parte importante para cuidar su seguridad. Con este preámbulo, los invitamos a que siga con nosotros, porque ahora sí, ya nos vamos con la información. Titulares en Zona Cultura. Y este 22 de agosto recordamos a personajes que contribuyeron a la cultura de nuestro país, además de conmemorar el Día Mundial del Folclore. El 31 de octubre se cierra la convocatoria para el segundo certamen nacional de novela corta. El film La Mala Noche hace eco internacional previo a su estreno nacional. Convocatoria para Festival de Música y Danza Espiritual en Egipto. Obras de Salvador Dalí llegan al Museo Centro Cultural Manta. Este fin de semana se presenta en la Casa de la Cultura la obra La Importancia de Llamarse Ernesto. Cuarto Festival de Cine Etnográfico en Ecuador 2019 se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 30 de agosto se presenta el desfile Los Diablos se toman Quito. El Día Mundial de la Fotografía también será un momento en que lo vamos a recordar con las actividades que se desarrollarán aquí en la ciudad. Autoridades de Quito gesta una cultura amigable con la fauna animal. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista tenemos invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio a un evento que programa la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Flaxo Ecuador, Antropología Visual. Invitan a participar del cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019, actividad que se va a desarrollar el viernes 23 sábado y al sábado 31 de agosto en la Sala Benjamín Carrión. Y para conocer todos estos detalles, hemos invitado a Mauricio Usiña, miembro del comité organizador, para que nos amplíe la información. En esta mañana estaremos también junto a Pamela Ron, máster en producción de eventos, quien nos contará sobre su experiencia en la industria de los eventos. También estaremos junto a Adriana Ríos, subdirectora de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. Ella nos va a contar sobre la exposición de la primera promoción de graduados de la Escuela de Artes Visuales 2018, que se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo. Aquí les hemos presentado la propuesta informativa. Siga con nosotros. Buen provecho a aquellos que están desayunando y a aquellos que están trasladando a su lugar de trabajo. Pues ya sabe, conduzca con cuidado mientras usted se alimenta de la información cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y ahora nos vamos a enriquecer con la cultura nacional, conociendo el trabajo de músicos y poetas de nuestro país. Además de conmemorar el Día Mundial del Folclor, fecha que tiene como finalidad enaltecer las tradiciones, culturas y creencias de cada pueblo, de cada país. Un día como hoy, 22 de agosto de 1878, nace en Castellazo, Alexandria, el profesor Angelo Negri, que en Guayaquil puso en escena las obras La Traviata en 1938 y Mariana en 1942. En 1924, nace en Pujilí, Cotopaxi, el músico, educador, compositor, saxofonista Rafael Estrella. Compuso 16 canciones, entre ellas La Tonada, La Verbenita, entre otros. La luna por el oriente alumbra el amanecer, ábreme la puerta, verbenita. En 1974, muere en Quito el poeta escritor Augusto Arias. Escribió el poema Letra del Pasillo, Tus Ojeras. Su panorama de la literatura ecuatoriana es una obra de referencia para recorrer la biografía de las letras nacionales de todos los tiempos. Desde muy temprana edad incursionó en el campo de las letras, y cuando tenía 17 años dio a conocer sus primeros versos, que fueron publicados en 1920, bajo el título Del Sentir. En 1998 fallece en Cuenca el escritor Rigoberto Cordero y León. Fue uno de los escritores que más contribuyó al desarrollo de las letras ecuatorianas, a las que proyectó más allá de nuestras fronteras, pues su obra Poesías y Estudios ha sido traducida al francés, inglés, portugués, checo, polaco y alemán. Cuando no te ve. Su producción literaria es muy rica y extensa, y sus publicaciones pasan de las 40, entre las que se encuentran obras como Surmenaje, Cuenca, Nido de Paisajes, Acuarelas Cuencanas, Elegías en Renos. Y el más amargo. Por su obra literaria le fueron otorgados importantes premios, como el de la Legación Británica en Quito, Palma de Oro y Violeta de Oro, en la Fiesta de la Lira de Cuenca, Diploma de Honor de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, y de la Asociación Escuela de Música de Cuenca. Además, en este día se conmemora el Día Mundial del Folclore. La UNESCO declaró que cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore, elegida en recuerdo a aquel 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico William Thorns publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez usó el término folclore. La palabra está compuesta por dos voces inglesas, folk, pueblo, y lore, saber, ciencia, para definir al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación. Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folclore, todas buscando castellanizar el término, como saber del pueblo, demosofía, tradición, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se logró en 1878, con la fundación de Folklore Society, la primera sociedad folclórica de carácter científico que define al folclore como ciencia y elabora su programa. El Ecuador desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de un pueblo, en celebraciones patronales o costumbristas de una región. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Asamblea Nacional otorgó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión la condecoración Vicente Rocafuerte por la labor al mérito cultural, la misma que fue colocada en el pabellón nacional. Asimismo, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, anunció los nuevos desafíos para los próximos 2 años con el eslogan Cultura de Todos, Cultura para Todos. La celebración de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, surgida de la iniciativa ciudadana en 1944 y consolidada por Benjamín Carrión, constituye objetivamente un hito y ejemplo nacionales, cuya historia debemos estudiarla detenidamente para comprender dicha trayectoria y desentrañar las virtudes de su supervivencia institucional. Con estas palabras dio la bienvenida el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, a los asistentes a este evento especial, la conmemoración del 75º aniversario, con una noche de gala especial, con artistas, gestores culturales, autoridades e invitados especiales. El presidente dejó en claro lo que se ha realizado hasta el momento, desde su segundo mandato, al frente de esta institución, fomentando el arte y la cultura. Gracias por su presencia, gracias por su participación que nos alienta en esta ardua pero hermosa tarea. Permítaseme resaltar que la designación de presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proviene de la ciudadanía inmersa en el campo de la cultura. Han transcurrido 2 años desde mi elección que lo hemos dedicado a impedir su desaparición. Dura tarea como compleja responsabilidad que me honra comunicar, la hemos cumplido sin dejar de atender con suficiencia la marcha normal de todos los servicios de la institución. La asambleísta Amapola Naranjo entregó en manos del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el reconocimiento institucional Vicente Rocafuerte que el Poder Legislativo entrega a la Casa de la Cultura por su aniversario. De esta forma dio lectura a la misiva. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural que distinguirá el pabellón institucional y será entregada junto al acuerdo legislativo en acto conmemorativo programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de agosto del 2019. Ingeniero César Ricardo Caicedo, presidente. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, participó de este evento. Él resaltó en sus palabras la fortaleza que se tiene actualmente con el arte y la cultura, desde todas las instituciones que arriman el hombro en favor de los artistas. Querido Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estimados y estimadas autoridades, nuestros derechos culturales, identidad cultural, protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural, un escenario absolutamente propicio para que la cultura tenga el reconocimiento y el libre ejercicio que se merece, que nos merecemos como país. Y dentro de esta gala especial llegó el saludo del presidente de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. En este mensaje se resaltó el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, apoyando a los artistas, por parte del presidente Camilo Restrepo Guzmán y desde todas sus autoridades. Estimadas autoridades, queridos trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, qué orgullo festejar los 75 años de existencia de esta noble institución, de esta institución emblemática de nuestras artes plásticas, artes escénicas, letras y ciencias, pionera en el país y en el continente. De esta casa aprendimos la importancia de promover e incentivar la cultura. El gran Benjamín Carrión, a quien tuve el gusto de conocer, impulsador, gestor y artesano de valores e ideales, soñó con un Ecuador de paz, con un Ecuador de cultura. Él decía en sus libros, si no estamos destinados para ser una potencia económica y militar, seámoslo en aquello para lo cual parece habernos puesto el destino, que es ser un pueblo culto. Y de esta forma, con gran cantidad de público en el Teatro Nacional, con la participación de destacados artistas, amigos, autoridades e invitados especiales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana conmemoró su 75º aniversario en una noche especial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a conocer más sobre concursos que usted puede participar. El Centro Cultural Roger de Koenig y la Alianza por la Lengua Francesa de La Paz convoca a todos los escritores sin distinción de raza, credo, nacionalidad, sexo ni edad para que participen en el segundo certamen nacional de novela corta, cuya convocatoria se cierra el próximo 31 de octubre. Tomando en consideración la importancia de la imagen humanista del fotógrafo internacional, la trascendencia de la novela corta en el ámbito literario y en especial el latinoamericano, la facilidad de manejo del texto en su dimensión cuantitativa hace posible que se lleve a cabo el segundo certamen nacional de novela corta. El tema para los participantes es libre en formato de ficción en lengua española. Se aceptará la solicitud de inscripción de un texto inédito por participante con un máximo de 70 páginas y un mínimo de 50. Espacio normal A1. Tipología Arial 12. De 32 a 35 líneas por página. No se aceptarán trabajos que actualmente participen en otros certámenes ni manuscritos que se encuentren en etapa de preedición o que hayan recibido el compromiso de ser publicados. Los trabajos deberán enviarse a Segundo Certamen Nacional de Novela Corta, Roger Denconing, Gómez Farías, número 525, Esterito CP 23020, La Paz, Baja California, Sur, México. El trabajo deberá enviarse por duplicado impreso acompañado de versión digital en disco compacto, bajo seudónimo, con sobre anexo conteniendo identificación del autor y formas de localización debidamente sellado. El sobre anexo deberá enviarse con el nombre y domicilio del autor. En caso de que se desee constancia de participación, con la leyenda autorización para elaboración de constancia de participación. El jurado calificador tomará en cuenta la originalidad textual que coadyuve a exaltar el universo novelesco,

La trata de personas es uno de los negocios de la economía negra más lucrativos. A nivel mundial, este hecho ilícito mueve alrededor de 150 mil millones de dólares. Los países latinoamericanos no somos ajenos a esta realidad. De ahí que La Mala Noche, film de la ecuatoriana Gabriela Calvache, ha encontrado un público que se identifica con esta penosa realidad latinoamericana y del mundo. El pasado 18 de agosto, en redes sociales, Calvache hizo público una importante noticia. La edición 25 del New York Latino Film Festival le concedió un importante premio. Citamos: adivinen quién se llevó el premio Mejor Película Internacional. Con este, cosecha su tercer premio internacional. Gracias a todos los que hicieron posible esta película. Gracias de corazón. Alegría total de haber dirigido esta película, escribió la directora. Y es que desde su circulación en festivales, el film no ha hecho más que llamar la atención con reconocimientos y premios. Anteriormente, se alzó con el premio del público en el Festival de Cine Latinoamericano de Quito, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, primero estoy súper agradecida porque ha sido el público el que ha decidido dar este voto por esta película, y yo espero con mucha expectativa que el gran público, es decir, el público de sala de cine, el que va a asistir a ver esta película desde el 23 de agosto, le dé también su voto de confianza, y no solo por apoyar, sino porque creo que el cine ecuatoriano empieza a ser de mucha calidad y muy valioso, entonces admirarlo también es importante. La película está teniendo un recorrido muy interesante en festivales de cine, pero además la película ha logrado venderse a territorios de sala comercial en Japón, en Australia, en México, en Taiwán, a la televisión en Estados Unidos, y para mí ha sido una sorpresa también ver que el público está pidiendo esta película, y yo me siento súper honrada por esto. A modo de premier, el film se estrenó en la ciudad de Guayaquil el 19 de agosto y el 21 en Quito. Su estreno nacional será este 23 de agosto en las salas de cine comercial del Ecuador. Con esto no terminan las novedades del film. Hace pocas horas, Calvache publicó en sus redes sociales señalando: no puede ser. El American Film Institute acaba de seleccionar a La Mala Noche para la competencia del Festival Latino en Los Ángeles, California. Ahí te vamos por segunda ocasión, Los Ángeles, señaló la directora. Buenas noticias para el audiovisual ecuatoriano. No se olvide, 23 de agosto, o sea, el día de mañana, ya está en las salas de cine del Ecuador, y mucho depende de su permanencia de la aceptación de parte del público. No es porque sea ecuatoriana la película, sino por la calidad que ya está siendo reflejada a nivel internacional, que vamos a ir a observar esta cinta de Gabriela Calvache. 7:35 p.m. Cambiamos de tema y nos vamos hasta el Medio Oriente para contarles que el Ministerio de Cultura de Egipto, en conjunto con otras organizaciones, van a llevar a cabo el Ministerio de Cultura de Egipto, en conjunto con la Gobernación de Sinaí del Sur, invitan a artistas de música folclórica y grupos de baile de todo el mundo a participar del festival Aquí Juntos Oramos, en la ciudad de Santa Catalina, Egipto. Esto se realizará del 6 hasta el 15 de octubre de este año. Egipto es uno de los países más antiguos del mundo, ¿no? Muy pocos países competan con Egipto en este tema. Es una civilización milenaria, 7.000 años, y que ha brindado maravillas al mundo, como las pirámides, los monumentos faraónicos. Tenemos el camino de la familia santa del Jesús, del niño Jesús en Egipto. Entonces es un país muy antiguo, con muchísima historia. Y con esto mismo Egipto está invirtiendo su historia, sus puertas abiertas a todo el mundo, de la civilización faraónica hasta la civilización islámica. Tenemos historias y monumentos por todo lado en el país. Mi ciudad natal es Alejandría, es una de las ciudades más famosas del mundo antiguo, y era a un cierto punto de la historia la ciudad más importante del imperio. Con esta historia sobre Egipto, narrada por la encargada de negocios de la Embajada de Egipto en Ecuador, Sara Salah, les contamos que del 6 al 15 de octubre, los grupos de baile y grupos folclóricos que hacen música espiritual pueden llenar el formulario hasta el 20 de septiembre y remitirlo al correo saintcaterineel@gmail.com para que puedan participar del festival Aquí Juntos Oramos, en Santa Catalina, Egipto. La compañía interesada tendrá alojamiento completo, transporte interno y comida para hasta 12 personas durante el periodo del evento. Los gastos del viaje internacional a El Cairo no serán cubiertos por el festival. Sara Salah nos contó el objetivo de abrir estos espacios culturales. La espiritualidad es un componente muy importante de todos los seres humanos, ¿no? Y traducir esto en artes y música es un instrumento para que nosotros nos conectamos primero con Dios, pero también con los demás. A mí personalmente me gustan mucho las músicas religiosas. Y vea que cuando usted va a una iglesia, cantan. Y cuando los musulmanes van a hacer la llamada a la oración, cantan. Entonces, las canciones y la música es una parte integral de nuestra espiritualidad. Y de lo que yo veo, a mí me gusta mucho. Aquí, Juntos Oramos permitirá que los grupos participantes puedan estar en conciertos, talleres y solo deberán interpretar cantos de música espiritual. Si usted quiere mayor información, puede dirigirse hasta la Embajada de Egipto, que está ubicada en la Avenida Tarqui, 456Y, Quito, 170-136. O pueden comunicarse al teléfono 222-5240. Les dejo con la invitación de Sara Salah para que sean parte de este llamado. Yo llamo a todos los musicales ecuatorianos que aman a sus artes y a sus confesiones, que van nomás porque esta es una experiencia que les va a enriquecer bastantísimo. Solo ir a Egipto y a vivir la experiencia milenaria es algo muy importante, pero también a estar en esa espiritualidad, me imagino que es algo que nunca, nunca, nunca alguien puede olvidar. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos ya con más información. Ahora nos vamos hasta el litoral ecuatoriano. Le contamos que los habitantes de la provincia de Manabí podrán disfrutar de dos series de grabados de Salvador Dalí que se expondrán desde este miércoles 21 de agosto hasta el 20 de septiembre de este año en el Museo Centro Cultural Manta, ubicado en la avenida Jaime Chávez Gutiérrez, frente al Malecón Escénico. El miércoles, a partir de las 7 de la noche, se realizó la inauguración de la exposición denominada Las Cenas de Gala y los Sueños Caprichosos de Pantagruel, la cual está compuesta por 37 litografías que realizó Dalí, uno de los máximos referentes del realismo a nivel mundial. El evento lo presidirá Sixtina Ureta, directora del Museo Nuclear Museo Centro Cultural Manta, y contará con la presencia de Gabriela Larrea, directora internacional de la Fundación Iberoamericana Funiver, institución custodia de las piezas de arte con la que esta cartera de Estado trabajó en conjunto para realizar la exposición. La serie de grabados de gran valor artístico es parte de la historia de arte universal del siglo XX y ha recorrido varios países de Asia, África, Europa y América. Las Cenas de Gala está formada por 12 fotomontajes de Dalí inspirados en una cena de gala en el restaurante Maxim's de París. Esta colección fue elaborada en 1971 con la colaboración de los cocineros del afamado restaurante francés para ilustrar un recetario surrealista a partir de los platos que diseñaba. Por otro lado, los sueños caprichosos de Pantagruel son un conjunto de 25 litografías a color en papel japonés creadas en 1972. Dalí realizó una reinterpretación creando figuras de todo tipo basándose en la obra satírica y humorística Gargantúa y Pantagruel del escritor francés Francois Rabelais, una serie de 5 novelas escritas en el siglo XVI. La muestra es de entrada libre y previamente se presentó en el Museo Metropolitano de Quito y en el Museo Pumapungo de Cuenca, con gran acogida por parte del público de ambas ciudades. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este instante vamos a establecer contacto con Manabí. Ahí nos atiende Rosana Delgado. Ella es activista cultural del Ministerio de Cultura de esta provincia. Y el día de hoy van a desarrollar una importante actividad que tiene que ver con el mundo de la literatura. Buenos días, y a ver si es que podemos ampliar la información, Roxana. Hola, buenos días, estimada. Muchas gracias por esta importante entrevista. Y bueno, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, direccionada por el licenciado Fabián Abac Villavicencio, pues todos los jueves estamos realizando una actividad a través de un proyecto denominado Jueves Literarios, desde el 23 de mayo, y bueno, hoy día también realizamos esa actividad y van a estar importantes exponentes de la tradición oral manabita, como son los escritores Domingo Nevaldo Zambrano y el escritor Eumeni Álava. También tenemos el acompañamiento musical del folclorista Carlos Wellington Sornosa, que nos acompaña en esta tarde, en la cual es muy importante porque conversamos con los estudiantes, trabajamos también con los ciudadanos y establecemos interacciones, porque de eso se trata el Jueves Literario, de fortalecer la literatura en las nuevas generaciones. Es decir, que los participantes de este Jueves Literario son jóvenes o también tienen que ver ya con poetas de trayectoria. Los invitados son poetas de trayectoria y poetas nobles a decir sus poesías, a conversar con el público. El público son los estudiantes. Los estudiantes, los poetas de la ciudadanía que ya, bueno, los que ya se presentaron, y el público en general, autoridades y la gente que nos visita cada jueves para instruirse acerca de la literatura, de estos valores, porque los estudiantes poco conocen a veces de los representantes de su provincia, y también es un espacio para la nueva generación en la cual damos a conocer a los poetas nobles. ¿Esto dónde lo van a desarrollar? Lo desarrollamos generalmente en el Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico, de 3 a 5 de la tarde. ¿Nos podría contar la experiencia, por ejemplo, de las ocasiones anteriores? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado la participación, en este caso, de los jóvenes estudiantes que son el público al cual ustedes se dirigen? Le cuento que la acogida ha sido muy muy importante, porque hemos tenido hasta aquí 20 instituciones que han participado, llegan los profesores de literatura, porque establecemos coordinación justamente con la zonal y la distrital de educación, se han presentado poetas reconocidos, no hace mucho, por el Día Nacional de la Cultura, se le hizo un merecido homenaje al investigador y folclorista Justino Cornejo, a través de su hija María Gloria Cornejo, que nos visitó, y bueno, fue muy importante porque hablamos de toda la trayectoria de este importante investigador. Asimismo, se han presentado poetas reconocidos como Vicente Espinales, Víctor Arias, los poetas Carlos Ardiles, que son poetas del pueblo, y Buquillas con su plumilla y también con su poesía, poetas nuevos, poetas que recién estamos descubriendo, que quieren el espacio, y nosotros realmente se lo damos. Se lo damos y también le decimos a los poetas con trayectoria reconocida que estamos haciendo justamente un acompañamiento a estos nuevos valores y que, bueno, y que permitan también compartir el espacio con esta juventud que está dando sus inicios, sus pininos en la literatura, y ellos, obvio, saben cuál es el proceso de este jueves literario. ¿Cuál es el formato que están utilizando para atraer al público joven? Las coordinaciones que tenemos con el Ministerio de Educación, y en el cual le hemos conversado justamente de promover la literatura, y el trabajo que estamos haciendo también con varios profesores de literatura. Aún no nos hemos reunido con todos los profesores de literatura, ni hemos hecho una reunión global con todos los rectores, porque sí lo pretendemos hacer, hablar de todas estas temáticas y formar a los profesores en cuanto a lo que queremos hacer de literatura manabita, y bueno, y darle espacio a los jóvenes, y que también esos espacios vayan a las instituciones, porque nos han pedido los cantones y nos han pedido las instituciones que los jueves literarios se trasladen a las instituciones educativas para que los poetas personalmente conversen con los jóvenes. Y bueno, son cátedras vivas, ¿verdad? Interactuadas, esos poetas que de pronto los han escuchado, por ejemplo, Vicente Amador Flor, un poeta muy reconocido, que bueno, que ya no existe, ¿no? Fallecido en Manabí, pero su hijo Eudaldo Flor nos contaba todas las anécdotas, la poesía de su padre, lo que significó su padre, la historia en relación con Puerto Viejo, asimismo Manuel Andrade Palma, hijo del pintor Manuel Andrade Ureta. Entonces contó todas sus experiencias. Entonces, estas correlaciones y estas interacciones que nosotros establecemos con el pasado, con la memoria de Puerto Viejo, con la memoria de Manabí, sus exponentes, sus referentes, realmente tienen que saberlo los profesores, y todos han salido muy satisfechos, felices, nos han contado sus experiencias, que a veces poco o nada a los chicos les importa la literatura, pero sí es importante hacerlos despertar a través de las recitaciones, las declamaciones, los hacemos hablar a ellos, que ellos pregunten, que ellos se sientan motivados también a través de otros jóvenes, y escuchen también las experiencias de los que ya son, han tenido otro tipo de trayectoria. Hemos también tenido visitas desde Quito, del escritor Fabián Núñez Vaquero, que nos visitó. También nos visitó una poeta, bueno, manabita, que vive en Quito ya 50 años, que se llama Talía Cedeño Farfán. Y gente de Perú, que también nos ha visitado, porque justamente hacemos conexiones con otras instituciones, que cuando vengan a conocer Puerto Viejo o cosas así, pasen por el museo para que visiten los jueves literarios, si justamente coincide con un día jueves. Y también para otras instituciones educativas que nunca han conocido un museo, en el caso de los sectores rurales, en los cantones, les decimos el recorrido por el museo a través de las exposiciones que hay, de acuerdo a las exposiciones que hay en el museo, y en la tarde que disfruten de los jueves literarios con música, poesía y todo ese disfrute a través de las letras. Ahora, para finalizar, pues de alguna forma intentan a través de este proyecto que de pronto los jóvenes que participan puedan en algún momento estar en esos jueves literarios con sí, su poesía. Sí, claro que sí, le cuento que hasta las madres de familia nos han dicho, yo declamo, yo hago poesía, quiero participar. Entonces ya tenemos gente que realmente me ha entusiasmado bastante, porque gente que llega y visita por cuestiones así que los hemos invitado, están escribiendo, se han sentido entusiasmados y quieren participar en estos espacios, y obvio estamos viendo cómo coordinamos algunos talleres también, porque ellos tienen que capacitarse, pero mientras vamos avanzando, pues parece que hay bastante motivación. Hemos vuelto un poco también a ese tiempo del romance, quizás, en donde el caballero enamoraba a la dama a través de la literatura, de la poesía. Entonces sí veo bastante esa motivación a través de varias personas, de los jóvenes. Los escritores nos obsequian sus libros para entregarle a los jóvenes, y ellos se sienten muy entusiasmados, y veo mucho entusiasmo también en las instituciones educativas, en los maestros, en las bibliotecarias que nos han visitado y bueno, y que quieren frecuentar. Esta Roxana, tarde lo vamos a, dígame. Sí, siga. Esta tarde tenemos invitados una institución educativa que se llama Naciones Unidas, que es del circuito de San Pablo, bueno, un sector que en algún tiempo nos pidieron cuando estaba la Secretaría de lucha contra las drogas, trabajamos en esos sectores, y bueno, esos sectores vulnerables, justamente también estamos trabajando en esos circuitos cuando formábamos esas mesas de trabajo, para a través de las artes, pues, ayudar en varios procesos a estos jóvenes. Y hemos tenido muy buena acogida de parte de ese circuito, y va a estar las Naciones Unidas y también otra institución educativa que se llama Andrés de Vera. Y el pueblo le cuento que cada jueves nos está preguntando, bueno, ¿y qué es la agenda? ¿Cuál es el menú? ¿Quiénes son los que se van a presentar? Y siempre hay nuevos exponentes y siempre hay algo nuevo que aprender, siempre. Entonces, muy agradecida con usted por esta cordial entrevista, y bueno, y espero que no sea la última vez. Así será, ya saben, nuestro número de contacto 2220-966 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que pueda compartir usted y todos quienes hacen gestión cultural allá en Manabí, que compartan con nosotros la información cultural. Agradecemos a usted, Roxana Delgado, activista de cultural del Ministerio de Cultura, por esta importante información e invitación a participar. Un último detalle, si hay poetas que quieren participar en estos jueves culturales, ¿a dónde tienen que dirigirse? En la coordinación zonal, directamente con la coordinación zonal, con mi persona o con el licenciado Fabián Abad, que es el coordinador zonal, y nosotros con gusto le atendemos, le colocamos conforme a las fechas o los tiempos, y con gusto queremos ver ese aporte. ¿Algún número de teléfono? Bueno, mi celular. A ver. El celular que yo le entregué a usted. Y el número de la institución, que es 638-871. ¿638? Es 099-512-9248. ¿Me ayuda con el fijo, por favor? Lo repetimos para que alguien lo pueda tomar nota. 052-638-871. ¿Ya hay? 052-2. Porque es desde a Manabí, ¿verdad? 638-871. Ahí tienen el número de contacto, gracias a Roxana. Y bueno, nos estaremos conectando en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la Casa. Una obra con historia, una comedia sobre dos jóvenes aristócratas que viven en Inglaterra, confunden sus mundos, se entrelazan con una comedia que identidades equivocadas. La obra se denomina La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas este fin de semana para recibir a esta obra y sus personajes. Pertenecemos a un grupo de teatro denominado Grupo de Teatro Paréntesis y trabajamos en conjunto con una institución de formación artística que se llama Escuela Integral de Formación de Artistas, EIFA. Entonces, hemos decidido presentar al público esta obra en la Casa de la Cultura que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Es la comedia más importante que escribió Oscar Wilde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Escuela Integral de Formación de Artistas, EIFA, en conjunto con el Grupo de Teatro Paréntesis, presentarán durante 3 días La importancia de llamarse Ernesto, del célebre Oscar Wilde. Este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana apertura su sala para la presentación de esta obra. La obra teatral cuenta la historia de dos jóvenes aristócratas de la época de 1890 en Inglaterra. Ellos coinciden con el mismo seudónimo de Ernesto, lo cual les provoca problemas hasta que se enamoran de dos chicas que usaron el mismo nombre. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, el texto original de Wilde tiene 4 actos, es decir, es un poco largo. El texto original duraría más o menos unas 4 horas, pero obviamente porque eso es demasiado tiempo, lo que nosotros hemos hecho es recortar un poco la obra, conservando todo el lenguaje y el estilo de Wilde, y adaptarla, o mejor dicho, recortarla a 3 actos, que es mucho más amigable con el público. Esta comedia se ha presentado en varios escenarios del mundo y ahora llega a nuestra capital. En la dirección está Juan Pablo Acosta, quien es actor, director, cantante y pintor, graduado en teatro y actuación en el Laboratorio Mala Hierba. En la actualidad es docente universitario en el área de lengua y literatura, además de teatro, docente, director académico y director de la Escuela Integral de Formación de Artistas, EIFA. Esta obra presenta durante 3 jornadas un contexto principal de lo que es la historia a través de la historia del teatro a través de los años. Una obra que cuenta anécdotas de 2 personajes que se transforman en parejas, 2 hombres, 2 mujeres. Son 9 personajes, 9 integrantes, también hay el acompañamiento en vivo de un pianista profesional que va a estar musicalizando la obra durante todas las funciones, también está el cantante lírico que hace los intermedios. Entonces están todos los personajes, estoy seguro que las personas que conocen la obra, que han leído el texto, que son fans de Oscar Wilde, se van a reconocer en los personajes. Está Jack, Algernon, Gwendolyn, Cecilia, el reverendo, la institutriz. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, este viernes, sábado y domingo, a partir de las 19 horas, en 3 jornadas en la sala de Metro Aguilera Malta, la comedia, la importancia de llamarse Ernesto. Invito a todas las personas, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, a ver la obra La Importancia de Llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Los días son el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es en el edificio de espejos. Para la reserva de entradas, porque si reservan entradas tienen un descuento en el valor de la entrada, es decir, les sale a $10, lo pueden hacer por teléfono al número 099-898-2775. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Este próximo 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el desfile Los Diablos se toman Quito. Este es un espacio organizado en conjunto con el municipio de Quito y la presencia de más de 12 colectivos. Folclor, danza y mucha diversión se prepara para esta jornada. Y precisamente en el marco de los 75 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se presentará una vez más el desfile Los Diablos se toman Quito. Esta presentación es desarrollada por la Casa de la Cultura a través de su dirección de museos y con el apoyo total del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta jornada se lo desarrollará en un punto de encuentro específico que tendrá lugar cerca a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La misma arrancará con un conversatorio, charla, foro, en el cual se discutirá esta costumbre tradicional de nuestro país. Durante esa tarde, historiadores, expositores, académicos y público en general podrán participar del debate, discusión, conversando sobre las diferentes personalidades que tienen los diablos de las diferentes parroquias, cantones y ciudades del país. El objetivo principal de este encuentro es difundir el patrimonio intangible de nuestro país, todo basado en las fiestas y personajes populares, así como fortalecer el turismo y la cultura en la ciudad. El evento pretende ser un espacio de entretenimiento educativo y artístico. Varios colectivos se suman para participar de este encuentro. Cada presentación tiene sus propias características en cuanto a la vestimenta, historia y creación. Varios colectivos se suman para participar de este encuentro. Destacamos a los Diablos de Hojalata de Riobamba, Diablos de Juján, con sus mojigos de Guayaquil, Diablos o Ayahumas de Cayambe, Diablos de Humazapas de Imbabura, Diablos de Alangací, Diablos de Cantuña, Diablos de Píllaro y la Diablada Esmeraldeña. La presencia de estos grupos y colectivos no quedarán folclorizados en sus fiestas. Por tal motivo, es necesario que cada uno de ellos exponga sus contenidos sobre la presencia de este personaje. El diablo es el principal personaje analizado en cuanto a vestimenta, origen, aspecto ritual y de cohesión social. No se lo pierda, este 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa celebrando sus 75 años y nos presenta el desfile Los Diablos se toman Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.